música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Arrancamos con una temperatura. Presten mucha atención. De 19 grados centígrados para hoy, alcanzaremos una máxima de 27, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Tendremos algo de lluvia y estamos hablando de la cuenca mediterránea. De inmediato también les compartimos la información relacionada con la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 0,97, se mantiene. La moneda europea por debajo de la estadounidense. El petróleo lo encontramos en $92.48, sube un 0,10%. El IBEX 35, entre tanto, cerró la jornada en 7,644 puntos, lo que equivale a una subida del 0,8%. De inmediato les compartimos la información más importante de la jornada. Algunos titulares. Alcanzamos a destacar, los 27 de Europa llegan a un acuerdo de mínimo para topar el precio del gas y no descartan extender la exención ibérica. Continuando con otros titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa, el gobierno español creará más de 5,500 nuevas plazas de acogida de titularidad pública en Canarias y la península. Estamos hablando de inmigración. Y miramos también al otro lado del Atlántico, donde miles de inmigrantes venezolanos han quedado bloqueados en la frontera de México con los Estados Unidos. Seguimos en América Latina porque la Organización de Estados Americanos enviará una delegación de alto nivel a Perú para analizar la situación democrática del país. En lo que tiene que ver con deportes, el Barcelona ganó al Villarreal en el Camp Nou y este resultado le permite ubicarse segundo en la tabla. Mantiene a la vista al Real Madrid. Y ya en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, hoy rendimos tributo a una de las grandes de nuestra música latina. Se trata de Celia Cruz, inolvidable. Nació un día como hoy, por eso se convierte en nuestro saludo musical. Gracias por seguirnos. Que tengan todos un feliz día. Mi amada tierra, una mano al alma. Óyelo. Óyelo. Ella es Celia Cruz. Inolvidable. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Celia Cruz porque nació un día como hoy, 21 de octubre, exactamente en la ciudad de La Habana. Y atención al nombre porque se le conocía popularmente como Celia Cruz, pero se llamaba en verdad Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Alfonso. ¿Ah? Por eso con razón decidió hacer un resumen y simplemente pasó a llamarse como Celia Cruz en el ámbito artístico. Cantante cubana, estadounidense, de música tropical. Así aparece en los registros. Le apodaban la reina de la salsa y la guarachera de Cuba. Es ampliamente conocida como una de las artistas latinas más populares de la historia, especialmente en lo que corresponde al siglo XX y un icono de la música latina en particular. Fue una de las máximas exponentes de su género, así como una de las artistas más influyentes de la música de su país. A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó internacionalmente ritmos tropicales como el son montuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero. recuerdo perfectamente en una ocasión, la última vez precisamente que vino a España, fue exactamente a Benicassim, en Castellón. Allí le pregunté por la salsa y cometí el error de definirla como una cantante de salsa. Ella me corrigió de que ella era una cantante, sí. Así como un actor tenía que hacer el papel de varios personajes, ella simplemente era una cantante y podía cantar en lo que se conocía como salsa, como bolero o en cualquier otro género, incluso la ranchera. Fue una lección muy importante de aquel único encuentro con Celia Cruz. Vino aquí a la Comunidad Valenciana. Pero sin duda alguna, yo le preguntaba porque, sin lugar a discusión, el género que la hizo popular, que la dio a conocer en el mundo entero, fue la salsa. Un género musical inventado por los inmigrantes caribeños en Nueva York. En todo caso, hay que recordar que comenzó su carrera artística en su natal Cuba, alcanzando reconocimientos como vocalista del popular conjunto musical La Sonora Matancera, asociación musical que se prolongó durante 15 años. Estuvo exactamente entre 1950 y 1965. En 1960, después del triunfo de la Revolución Cubana, Celia abandonó su país natal y se convirtió en uno de los símbolos portavoces de la comunidad cubana en el exilio. La cantante continuó su carrera primero en México y luego en Estados Unidos, país que tomó como su residencia definitiva. En la década de los 70 se incorporó de lleno al género de la salsa, especialmente tras su asociación musical con otros artistas del género dentro de lo que se conoció como o se denominó la Fania All Star. Siempre nos vamos a quedar cortos a la hora de abordar la biografía de Celia Cruz. Es muy extensa y gloriosa, y todo lo que dejemos por fuera de su reseña es injusto porque merece contarlo todo. En todo caso, debo destacar que en el año 2021 la revista Rolling Stone ubicó a La Vida es un Carnaval entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, en la posición 439. Su legado musical lo conforman un total de 37 discos de estudio, además de muchas otras grabaciones especiales, discos en vivo o asociaciones con otros cantantes. En su carrera fue galardonada con numerosos premios, reconocimientos y distinciones, incluyendo 2 premios Grammy Anglo y 3 Grammy Latinos. Además de su prolífica carrera en la música, también realizó algunas intervenciones puntuales como actriz en películas y telenovelas. Bueno, si hay una palabra para definir a Celia Cruz, azúcar. Nos quedamos, repito, siempre corto a la hora de abordar la biografía de Celia Cruz. ¿Y de su legado qué? Me dicen por aquí. Bueno, su legado, sin duda alguna, lo podemos encontrar en la continuidad de la salsa. Es muy complejo hablar del legado de Celia Cruz, porque se trata de una figura muy grande en la historia de nuestra música latina. Nació un día como hoy, por eso hemos querido destacar su reseña. No he querido adentrarme de pronto en una parte triste de Celia Cruz, y es que no pudo regresar a su país debido a la dictadura. Se lo impidió la dictadura de los Castro. Yo siempre destaco este apartado como una muestra de lo cruel que ha sido la dictadura de Cuba, la dictadura comunista de los Castro, y que ahora continúa Díaz-Canel, que siguen padeciendo desafortunadamente los cubanos. Así comenzamos el Café Mañanero, recordando a Celia Cruz, que sigue en el corazón de todos los amantes de la buena música latina. sigue en el corazón de todos los latinoamericanos. Siempre será una referencia en nuestra cultura. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a abordar nuestro monólogo de actualidad. Encontramos en el contexto de la política internacional que la señora Liz Truss se ha convertido en la primera ministra británica más breve de la historia al anunciar este jueves su dimisión como líder del Partido Conservador y dejará la jefatura del gobierno en cuanto se elija a su sucesor en una elección interna la próxima semana. Reconozco que dada la situación no puedo cumplir el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. He hablado con Su Majestad el Rey para darle este parte, que renuncio como líder del Partido Conservador, dijo en un breve mensaje a las puertas de su residencia. La señora Truss ha sido muy breve su paso, sin duda alguna, al frente del gobierno británico. Y mire cómo son las cosas. A veces se piensa que los ataques provienen o suelen provenir de la oposición, del partido rival, de otros sectores, si se quiere. Pero en este caso, la piedra en el zapato para la señora Liz ha sido su propio partido. De manera que la política nos demuestra una vez más lo compleja que es rivalidad interna y externamente. En el Café Mañanero, la actualidad resulta. Bueno, seguimos con la actualidad en el Café Mañanero. Vamos con el monólogo de actualidad que estamos llevando a cabo en este momento. Monólogo de actualidad que extendemos también al otro lado del Atlántico. Hoy encuentro una noticia en el contexto latinoamericano basado en un informe de la ONU. Y atención al mensaje que le dejan a Gustavo Petro. No vamos a llegar a la paz si no solucionamos el problema de la producción de cocaína. Esto es lógicamente en referencia a Colombia. El informe, que muestra preocupantes cifras sobre el aumento de cultivos ilícitos en el país, fue publicado 4 meses más tarde de lo normal. Esto por el nuevo gobierno y por el cambio de director regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este informe viene a chocar con la posición de Gustavo Petro respecto al problema más conocido de Colombia, el problema de la producción de droga. Recordemos que en días pasados y en su primera intervención en la ONU, Gustavo Petro le dejó un mensaje a la comunidad internacional, un mensaje muy contundente, en el cual reconocía que se ha fracasado en la lucha contra las drogas y que había que cambiar el enfoque. Y en el fondo lo que estaba planteando Gustavo Petro es que hay que despenalizar el consumo de droga y concretamente de cocaína. Esa es la visión que tiene un ex guerrillero que perteneció a un grupo alzado en arma que trabajó al servicio de Pablo Escobar. No se puede esperar otra cosa, ¿no? Queda algo de ese pasado guerrillero en Gustavo Petro. ¿Qué habría sido de Colombia si Colombia no hubiera luchado contra los grupos terroristas, los cárteles de droga o carteles de las drogas, Pablo Escobar, el cartel de Cali, el cartel de Medellín y los demás, y los que han continuado, ¿no? ¿Qué habría sido del país con el poder que tiene el narcotráfico? Probablemente ya no sería Colombia. Esa es otra de las conclusiones que hay que sacar, que a pesar de la lucha, desafortunadamente el problema no se ha terminado. Y yo creo que aquí hay una posición muy interesante. En la posición de Gustavo Petro, ojo, choca con la posición de los Estados Unidos, que ni se lo plantea. Acá en Europa tampoco. Saben que el problema de la droga, el problema de la cocaína es un asunto serio. Y como quiera que en Colombia, especialmente con este gobierno de Gustavo Petro, pues todo lo llevan a cambiar de nombre, a rendirse, pues planteaba también una solución, si es que se puede hablar de solución, para este tema. De manera que se queda solo Gustavo Petro en su iniciativa de despenalizar la droga como solución al problema. Hay que pensar en las consecuencias, ¿no? Yo veía en una columna por ahí recientemente, y en qué se convertirá Colombia también, en qué se convertirá el gobierno también, en un exportador de droga, pasará también a hacerlo, ¿no? Desde luego, un disparate, si bien es cierto, no se ha podido concluir la lucha contra las drogas. ¿Qué pasaría con el resto del de tráfico ilegal que existe en el mundo? Es totalmente impensable, es un disparate. Ojalá y con este llamado de la ONU, el señor Gustavo Petro se ponga a trabajar en serio en la lucha contra las drogas. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Vamos inmediatamente con el resumen de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Estamos comenzando el Café Mañanero. Damos cuenta del tiempo. 16 grados centígrados para comenzar. Para hoy alcanzaremos una máxima de 28. Tenemos un día caluroso en la costa mediterránea, con altas probabilidades de precipitaciones, el 83%, una humedad del 100%, vientos flojos, 8 kilómetros por hora. Así se presenta este viernes 21 de octubre. De inmediato también les compartimos las noticias más importantes del día. El comisario de justicia Didier Reynders ha subrayado este jueves al presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, la importancia de que de cumplimiento del 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas catalanas, tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es lo que ha informado a la agencia Europa Press fuentes europeas. En materia de inmigración, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones creará más de 5.700 nuevas plazas de acogida de titularidad estatal en Canarias y la península a través de un plan que, según ha detallado la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, también incluye la rehabilitación y mejora de los centros existentes. Del apartado latinoamericano, miles de migrantes venezolanos deambulan por las distintas fronteras de México con Estados Unidos. Las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense la semana pasada impiden la entrada por tierra de migrantes e incluyen la deportación inmediata a territorio mexicano de estos. Según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, estas medidas contemplan 24.000 permisos humanitarios para venezolanos con patrocinadores que lleguen por aire, pero la expulsión de quienes lleguen por la frontera de México también está sobre la mesa. Por otra parte, las autoridades de Estados Unidos reportaron al menos 10 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida este jueves, mientras el número de cubanos detenidos en el mar por la Guardia Costera alcanza casi los 400 solo desde el pasado 1 de octubre, una cifra sin precedentes. Monólogo de actualidad, repaso de las noticias más importantes del día, aquí en el Café Mañanero. Discoteca Canela y Oscar Ortega. Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha expresado este jueves su apoyo al presidente peruano Pedro Castillo y ha anunciado que enviará una delegación de alto nivel para analizar la situación democrática de Perú. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos había programado una sesión extraordinaria para este jueves con el fin de abordar la solicitud del gobierno peruano para activar la Carta Democrática. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que lo comparte. El tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la respuesta de los cubanos en la valoración de su líder Díaz-Canel. Y es que el 74% de los cubanos han valorado negativamente la gestión económica y social del gobierno revolucionario. Incluso el 51% no duda en definirla como muy negativa. Y es que el descontento, que alcanzó su cota más alta con el estallido social del 11J el año pasado y que se ha prolongado con las protestas durante todo el verano, parece no parar. Y es que precisamente esto debe preocupar al presidente Miguel Díaz-Canel, designado por Raúl Castro para encabezar la sucesión histórica. Es decir, prácticamente continuar con el legado de la familia Castro. Y es que el gobierno recibe una nota de 2,93 puntos sobre 10, superior a la del Partido Comunista de Cuba, órgano rector de la sociedad, con 2,84 de puntuación. Y es que según estas notas, prácticamente tanto el gobierno como el Partido Comunista se rajan. No están suspendidos totalmente por parte del pueblo cubano. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué pasa con los gobiernos que apoyan a un régimen como el cubano en momentos en que toda la población cubana o la gran mayoría está catalogándolo como negativo totalmente? Y también nos preguntamos, gobiernos como Colombia, como Chile o como los posibles gobiernos que pueda llegar a tener Brasil con Lula da Silva, ¿estarán dispuestos a seguir apoyando un gobierno que es totalmente opuesto a lo que el pueblo quiere en Cuba? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y de inmediato también, Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Lana Del Rey pierde la única copia de su libro de 200 páginas. Billie Eilish confirma su romance con Jesse Rutherford. Justin Timberlake y Jessica Biel se volvieron a casar en una romántica boda. Lawrence Fishburne habla sobre Matrix 4. Hermana de Ricky Martin desmintió acusaciones de su hijo y aportó pruebas. Matthew Perry, protagonista de Friends, habla sobre sus adicciones. Susan Sarandon muestra la pobreza extrema de Estados Unidos. YouTube es la plataforma preferida para tomar decisiones de compra. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Así avanzamos en el Café Mañanero. Vamos dando cuenta de un día maravilloso. 21 de octubre. ¿Qué dice el calendario? ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra un día como hoy? Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes a esta hora que están conectados en el Café Mañanero. Para cerrar la semana en este viernes, hoy es el Día Mundial del Ahorro Energético. El 21 de octubre, a su vez, se conoce como el Día Internacional de la Concientización sobre los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje. Y, por supuesto, entre la otra de las efemérides del día, hoy se conoce como el Día Mundial de la Ingeniería Clínica. Entre otros de los cumpleaños y los aniversarios, recordamos que hace 66 años es cuando nació la reconocida actriz estadounidense Carrie Fisher, la protagonista de la trilogía original de la saga de Star Wars, al igual que la reconocida influencer estadounidense, la actriz, modelo y ahora abogada estadounidense Kim Kardashian, nació un día como hoy hace 42 años. Gracias, Carlos, y avanzamos en el Café Mañanero, y la verdad es que tenemos un día con muchos invitados. Ella es Nelcy Díaz, una cantante colombiana. Nos trae un repertorio en el cual encontramos precisamente todo lo que tiene que ver con esa riqueza folclórica de Colombia. Nelcy, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y bueno, queremos conocer más acerca de ti. Bueno, pues muy buenos días, agradecimientos por haberme invitado al Mañanero. Y bueno, pues soy Nelcy Díaz de Cali, Colombia, y pues como lo has dicho, una de las cosas que me mueve más artísticamente y musicalmente es el folclore de mi tierra, Colombia. ¿Por qué ese interés por el folclore? Bueno, pues, bueno, como te he dicho, soy de Cali. Normalmente, pues, los caleños, ¿no? Los de nuestra época somos salseros, ¿no? Al 100%, pero pues una vez cuando sales de tu casa, de tu tierra, cuando se dio la oportunidad en mi vida de ser artista, pues ese sentimiento, ¿no? De estar fuera de tu casa, pues me llevó a hacer esa parte que nos representa, ¿no? En el exterior, y lo bonito que tiene nuestra cultura, nuestros países, ¿no? De cualquier parte del mundo, nuestro folclore, nuestra cultura. ¿Dónde te encuentras? Vivo en Madrid hace 23 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido en Madrid? Bien, bien. Pues conozco toda la geografía española, pero pues me he enamorado de Madrid y aquí estoy. Me ha ido bien y pues no me puedo quejar. Es un país muy bonito y pues me ha acogido bastante bien y he tenido pues muchas oportunidades también. Esta canción se titula Yo Soy. Sí. Y la verdad es que es un repaso a lo que es la música colombiana, sus ritmos. Hablaba de que es cantante, bueno, pero no se puede hablar de una cantante colombiana sin que no baile. Y cuando hablamos de folclore, lógicamente el baile está estrechamente relacionado. ¿Qué claro. te dice la gente cuando te ve bailar, Nelcy? Pues inicialmente sí, muy tengo buena acogida. El espectáculo que realizo siempre es de canto y de baile. Bueno, también pues en el momento en el que estás bailando, cantando, animando, pues se hace pues un total baile con nuestros trajes, los colores, todo. Entonces, entre los colores, el baile, nuestra música, pues la gente me recibe muy bien. Te has dedicado entonces a hacer música folclórica. ¿Y para quién cantas tú? ¿Para quién bailas? Uno de mis fuertes es la música tropical y folclórica colombiana, ¿vale? Lo hago para público colombiano, ecuatoriano, peruano, en general, puesto que participo en muchos eventos, ¿no? Que son multiculturales, aunque también tengo incursión en otros ritmos. No solamente estoy encasillada en el folclore, ¿no? Aunque realmente es lo que me mueve. ¿Y cuáles son tus aspiraciones como artista acá en España? Bueno, pues soy un artista que empecé desde muy joven. Pues ya en este momento, pues para el 2020 había lanzado este tema. Soy yo, sí, que estábamos pues escuchando. Por la pandemia se había quedado rezagado, ¿no? Por todo lo que ha pasado, pero pues ahora todo se está volviendo a mover. Y entonces, pues, quiero que conozcan inicialmente Yo Soy. Yo Soy es un homenaje a la cumbia de Colombia. Una de mis aspiraciones y todo, yo creo que como todo artista, es dejar un legado musical. No solamente dedicarnos, pues, a hacer nuestras versiones de temas que son éxitos, ¿no? Que cuando la gente los oye, vibra con ellos. Pero tú también quieres dejar un legado musical, algo que venga de ti, de tu corazón. Fantástico, Nelcy. ¿Y qué planes tienes para promocionar este trabajo discográfico? Bueno, pues ahora inicialmente estamos haciéndolo, lo estoy haciendo en redes sociales, ¿no? Redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Y bueno, próximamente estaré anunciando en mis redes sociales voy a hacer una recepción, una fiesta para hacer un relanzamiento del tema y presentar otro nuevo también. Invitas a John, por favor, porque esa es que le gusta bailar bastante la cumbia y todos estos géneros musicales que se caracterizan precisamente por el baile. Sí, Nelcy, claro, muchas gracias, claro, muchos sí. Éxitos. Bueno, pues les agradezco la oportunidad y bueno, pues gracias, agradecimientos a John Milton y a ustedes, Jorge Rivera, por haberme invitado. Pues un besito desde Madrid y que tengan feliz día. No te marches. No te marches. De Colombia. Sí, Nelcy, que por favor nos compartas tus redes sociales. Vale, como mi nombre, Nelcy Díaz en Facebook. En Nelcy Díaz Cumbia en Instagram y Nelcy Díaz en TikTok. Gracias. Hoy quisimos dar una mirada a los artistas que se fijan en la música folclórica acá en Europa. Y este es el caso de Nelcy Díaz, que apuesta por la cumbia y otros géneros musicales populares de Colombia, que tienen mucha admiración en toda América Latina y acá también en Europa, porque cuando se presentan, el colorido, la alegría, que es una de las características importantes de la cultura colombiana, de la sociedad colombiana, pues quedan totalmente atraídos, ¿eh? Por tanto sabor, por tanta pasión por la música. Es la cultura aquí en el Café Mañanero. Siempre le hemos dicho que esta es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Avanzamos en el Café Mañanero y nos queda mucho todavía para compartir. Queda el repaso de las tendencias en las redes sociales. Viene Nicky Cuervo también, que viene hoy cargado también de noticias del mundo del espectáculo. Y aquí está precisamente. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. A principios de este año, Lana del Rey fue víctima de un robo que borró de un plumazo los frutos de meses y meses de trabajo duro cuando se quedó sin su cámara y sin su ordenador. A la cantante jamás se le pasó por la cabeza que sus pertenencias pudieran correr peligro cuando aparcó el coche en la calle tan concurrida como Melrose Avenue en Los Ángeles y además se asentó durante poco más de un minuto. Sin embargo, fue tiempo más que suficiente para que alguien rompiera la ventanilla y se llevara en su mochila. La pérdida de sus pertenencias materiales es lo de menos. El problema es que la cámara contenía videos familiares con gran valor sentimental y en ese ordenador se encontraba la única copia de su próximo proyecto, un libro de 200 páginas que ha tenido que empezar a escribir desde cero. Por el momento, no ha dado información sobre la evolución del libro, pero este incidente no ha conseguido frenar el lanzamiento de su noveno álbum, que ha prometido a sus fans que verá la luz muy pronto. Billie Eilish ha confirmado su romance con Jesse Rutherford, haciendo una demostración de afecto con el músico. La cantante de 20 años se besó, abrazó y tomó de la mano del rockero de Neighbor Hound de 31 años después de que compartieran una cena en el restaurante La Mirage. También se les vio caminando abrazados mientras se dirigían a un auto en VW Beetle. Fue la segunda cita nocturna de la pareja en dos días, después de que Billie disparara los rumores de que apuntaban hacia una relación cuando fueron captados en Halloween Horror Nights de Universal Studios. Billie siempre ha sido hermética con su vida amorosa. En 2020, la cantante afirmó en el programa de radio Capital Breakfast with Roman Kemp que definitivamente prefiere mantener sus romances de forma privada. A pesar de ser una de las parejas más estables del medio, Justin Timberlake y Jessica Biel han atravesado atravesado una crisis matrimonial que ha sido a la luz pese a sus múltiples intentos por mantener su vida privada en secreto. Al parecer, después de más de una década juntos, la famosa pareja no da cátedra de cómo mantener viva la llama después de atravesar un terrible escándalo. Uno de los matrimonios favoritos, no solo por su gran sentido de la moda, sino también por su gran capacidad en su relación, ha sorprendido a sus fans al anunciar que se casaron nuevamente en secreto hace tan solo unos meses. Jessica Biel compartió con sus fans lo enamorada que aún está de su esposo después de tantos años juntos. El actor estadounidense, en una reciente entrevista a Variety, dio su posición frente a Matrix Resurrections, protagonizada por Keanu Reeves y Carrie Ann Moss. Lawrence Fishburne, quien interpretó a Morfeo en Matrix y en sus dos primeras secuelas, Matrix Recargado y Matrix Revoluciones, no apareció en Matrix Resurrecciones, ya que la película optó en su lugar por una versión más joven de su personaje, interpretada por Yahya Abdul-Mateen II. La película estrenada en el 2021 y que sí trajo de vuelta a Keanu Reeves y a Carrie Ann Moss como Neo y Trinity, respectivamente, Fishburne la considera peor de lo que se esperaba, ha asegurado Fishburne en una entrevista concedida a la revista Variety. Vanessa Martin, hermana del puertorriqueño Ricky Martin, desmintió a su hijo acerca de que presuntamente su famoso tío lo agredió sexualmente, provocando una serie de procesos judiciales entre ambos desde hace varios meses. La objeción la proveyó José Andrew Fuentes, uno de los tres abogados del artista, luego de que la hermana del famoso cantante proveyera ante jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan unos mensajes de texto de parte de su hijo. Los mensajes escritos por Denis Yadiel Sánchez Martín llevaron a la jueza Marianel Colón Requeno de negar a la solicitud de orden de protección bajo la ley de víctimas de violencia de agresión sexual que pidió Sánchez Martín. Se demostró por unos textos que el muchacho llevaba tiempo tratando de crear una historia para hacerle daño a Ricky y por unos textos que él mismo le envió a su madre, aseguró Andrew en una entrevista en el programa Día a Día de Telemundo. Matthew Perry, conocido mundialmente por su papel de Chandler Bing en la icónica serie de los 90 Friends, anunció su gira por Estados Unidos y Canadá de su libro Friends, Lovers and the Big Trouble Teen, donde estará acompañado por invitados especiales que han marcado un capítulo en su vida importante. En un video que se ha viralizado en redes sociales, el actor contó que los asistentes a los eventos en su tour promocional encontrarán paisajes de su infancia, como cuando tuvo que vivir en Montreal y Los Ángeles por el divorcio de sus padres, su llegada a la cúspide del mundo actoral y el padecimiento de sus adicciones más profundas. Algunos internautas se han animado a mencionar que por fin se podrá saber la verdad sobre su relación con los demás integrantes del elenco de Friends, sobre todo con Matthew LeBlanc, quien le dio vida a Joey Tribbiani. Matthew Perry deja al descubierto la familia fracturada que lo crió y también lo abandonó a su suerte. La estrella de Hollywood y activista Susan Sarandon se volvió viral en las redes sociales luego de compartir un video que grafica la pobreza de la ciudad de Oakland, en el estado de California, Estados Unidos. 30 segundos dura el recorrido de la cámara que muestra la paupérrima situación social que viven algunos estadounidenses apostados al costado de las calles californianas. Autopercibida como activista y habitúe de publicaciones contra las corporaciones que forman precios, las petroleras y el capitalismo, Sarandon se volvió viral en Twitter luego de repostear un video de Thomas Wolfe, un hombre reconocido por su militancia a favor de las personas en situación de calle. Las crudas imágenes muestran la pobreza y la miseria de personas que viven en casillas improvisadas con maderas y lonas, una al lado de la otra al costado de la calle. Cartones, suciedad y desorden también son parte del dantesco escenario. Son refugios apostados sobre la basura que reflejan la difícil situación de una parte de los norteamericanos y que contrastan con el lujo de ciudades como Nueva York, Miami o Washington. Creadores de contenido, marcas, anunciantes y entusiastas del marketing se reunieron en el Congreso de Broadcast, en el que se dio a conocer cómo desde YouTube se puede influir en la decisión de compra de los usuarios. Según cifras de la encuesta de Ipsos, empresa dedicada a investigación de mercado, esta plataforma es una herramienta fundamental en la vida de muchos. De acuerdo con este sondeo, el 89% de los encuestados en Colombia dijo que han aprendido algo nuevo dentro del sitio web, entre otros resultados que evidencian la importancia de YouTube en el día a día de los usuarios. De hecho, el 78% de los usuarios de la plataforma en Colombia dijo que basa sus decisiones de compra en los productos por sugerencias de la plataforma. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a estar atentos para darle toda la información relacionada con la próxima gira de conciertos de Maná, que en todo caso nos precisa Carlos Angulo, que será en 2023. Todo está listo. Ya están haciendo algunas presentaciones en América Latina, pero por acá por Europa todo indica que será en 2023. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos Continuamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es el restaurante donde vamos a encontrar los sabores de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, Restaurante Yacaré. Y estamos preparados ya con todo para disfrutar el Mundial de Qatar, que arranca, recuerden, el próximo 20 de noviembre, con el compromiso entre Qatar y Ecuador. Y si hay una selección a la que le vamos a hacer seguimiento de una forma especial en Restaurante Yacaré, esa es a la de Ecuador. Estaremos ahí en el partido inaugural. Recuerden, también los partidos de Brasil, por supuesto, de la selección española y de todas las selecciones importantes. Restaurante Yacaré. También puede disfrutar de la Liga Española y, como no, de la Champions. El mejor fútbol en Restaurante Yacaré. El fin de semana es ideal para visitar este lugar. En un buen plan familiar, Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla. Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en Instagram, en Facebook? Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales es la dimisión de la primera ministra británica Liz Truss. Al igual que en España, hay una cierta polémica con los hombres G. Hace dos días se utilizó una de las canciones más conocidas del reconocido grupo español, Devuélveme a mi chica, en una de las pruebas del popular programa Pasapalabra, por lo cual se creó una polémica con respecto a la letra de la canción. David Summer, quien es el autor y cantante y líder voz de los hombres G, ha tenido que salir a aclarar que no debería haber conflicto con una canción de hace 40 años que no tenía que hacer mal a nadie, y que si hay tanta polémica al respecto, ¿por qué la utilizan en el programa? Entre otra de las tendencias, Selena Gómez eligió a una firma española para su nueva campaña de cosméticos Rare Beauty. Al igual que en entretenimiento, lo más comentado es el estreno de Black Adam en los cines de todo el mundo. Entre otra de las tendencias, tenemos el hashtag Taylor Swift, ya que la reconocida cantante estadounidense publicó su nuevo álbum llamado Midnights y con un documental a través de la plataforma de Disney Plus, mientras que el Barcelona impone condiciones ante el Villarreal. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo más comentado por los usuarios en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿cuál es el lío entonces con la canción, la popular canción Devuélveme mi chica? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿Cuál es la polémica? Durante uno de los eventos del popular programa Pasapalabras, se utilizó la reconocida canción para dar una pista a una de las concursantes, y luego de que todos en el escenario corearan el reconocido tema de los hombres G, se creó una polémica con respecto a ciertas palabras que utilizan, ya que la concursante establece de que la canción hoy día no sería una canción que se publicaría, ya que utiliza ciertos adverbios y ciertos insultos que no son insultos. La palabra marica no debería ser ningún tipo de insulto a nadie. Está al igual, en el diccionario. Exactamente. Al igual que la palabra de Sufre Mamón, estableciendo que es una canción que ha envejecido mal según las declaraciones de la propia concursante, a lo que se creó una serie de críticas en redes sociales con respecto al tema de los hombres G, y el propio líder de los hombres G ha tenido que salir a decir que es una canción que se escribió hace 40 años, que hoy día tal vez no saldría, pero porque no está buscando hacer mal a nadie, y que si crea tanta polémica, ¿por qué utilizar la canción en el programa? Claro, es uno de los clásicos de la música española. De todas formas, esto corresponde a la visión de cada quien, ¿no? Es verdad que cada quien puede pensar lo que quiera sobre un determinado tema. Estamos en estos tiempos en lo que es la libertad de expresión a plenitud, la libertad de opinión, pero también hay que respetar la canción como tal, que es una forma de expresarnos. Yo estoy de acuerdo con David Summer de que no fue algo que trataron de traer a la actualidad, sino que la polémica se crea porque ellos mismos deciden crearla. Si que tenían tanto problema con utilizar el tema, no lo hubieran puesto en Pasapalabra. Claro. En todo caso, seguramente esta polémica no va a acabar con la canción, ¿no? Porque es uno de los clásicos de la música española. Devuélveme mi chica. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, llega por aquí ya Evelyn Lambert. También está Maide León con el apartado de emprendimiento. Si te parece, Carlos Angulo, mientras llegan nuestras compañeras, y vamos nosotros también dando cuenta de los titulares de los principales periódicos en España y América Latina. A ver qué dice la prensa en el día de hoy, cómo vienen los periódicos más destacados de cada uno de los países. Resumen. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. A continuación, un repaso de los titulares de los periódicos más importantes de España y América Latina. Estamos hablando de la edición impresa. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: el Reino Unido se sume en el caos. La primera ministra dimite tras 45 días en el cargo. Sánchez, Macron y Costa pactan la conexión energética por mar. Vamos ahora entonces con los titulares del diario El Mundo. El Mundo titula: el Reino Unido, Boris Johnson planea su vuelta como el único capaz de evitar la debacle Tory, mientras que la oposición pide nuevas elecciones para elegir al quinto primer ministro de Inglaterra en los últimos 6 años. Vamos a América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en su portada: el gobierno busca que los jueces paguen ganancias y Cambiemos la rechaza. El Mercurio de Chile: molesta al presidente Gabriel Boric en un acto de campaña. Las notificaciones presenciales impuestas por el actual oficialismo obstaculizan las expulsiones de extranjeros con ingreso irregular en Chile. El Tiempo de Colombia: reforma tributaria. El ministro Ocampo, que es el ministro de Hacienda, revela cambios en el proyecto. El Comercio de Perú titula: que lo que decía la OEA de ninguna manera va a afectar los procesos del Congreso y la Fiscalía con respecto al futuro del presidente Pedro Castillo. Estas fueron las declaraciones de José Williams en un pronunciamiento que se tuvo lugar el día de ayer en el Congreso. El diario El Expreso de Ecuador apunta a la política: el correísmo se queda solo en el veto a la ley de comunicación. El Nacional de Venezuela: vinculan a sobrino de Cilia Flores en un caso de corrupción de PDVSA, al igual que el Metro de Caracas anunció la subida de precios a partir de la próxima semana. El sistema de transporte público costará alrededor de $0.50, de acuerdo con la empresa estatal, se informó en un mensaje publicado en las redes sociales oficiales del gobierno. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario Correo del Sur de Bolivia destaca hoy en su portada: cúpula del MAS, que es el partido oficialista, y Arce denuncian intento de desestabilización y definen reunión en Santa Cruz. La prensa de Nicaragua: se alarma un virus altamente infeccioso que amenaza a las aves de corral en Nicaragua y el resto de Centroamérica. OIRSA orienta 10 medidas que podrían establecerse para Costa Rica, Puerto Rico, al igual que Nicaragua. Entre tanto, el diario Libre de la República Dominicana destaca hoy en su portada: usan playas de Pedernales para contrabando de combustible hacia Haití. El diario de México titula: descartan drogas en intoxicación de 48 alumnos de una secundaria en Veracruz, al igual que ya se empiezan a reportar distintas inundaciones a lo largo del sur del país por la llegada del huracán este fin de semana. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos cómo se cerraba la jornada décima con el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Villarreal. Un Villarreal que se mostró muy deslucido y que dio pie para que fácilmente el Fútbol Club Barcelona se llevara el partido 3-0. Y para este fin de semana continúa la Liga Española en su jornada 11 y con dos señores partidazos. Uno por parte del líder, el Real Madrid, que recibe al aguerrido Sevilla y que está obligado a ganar o ganar. Y el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou recibiendo al siempre luchador Athletic de Bilbao. continuamos con los nominados al Globe Soccer Awards 2022, y en donde tenemos dos colombianos, a Luis Díaz y a Linda Caicedo. Continuamos con la fecha convocatoria de España, y es que Luis Enrique dará en una fecha aproximada el dato exacto de los 26 convocados, y Cristiano Ronaldo, que está por fuera de la convocatoria este fin de semana del Manchester United ante el poderoso Chelsea. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Continuamos en el Café Mañanero, decirle que estamos a nombre de Don Arepo. Don Arepo es un sitio muy popular en Valencia que ofrece lo más importante de la panadería y la gastronomía colombiana en general, porque también tiene platos típicos, menú diario. Don Arepo, sector Patrais, concretamente Metro Patrais, Don Arepo. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Bueno, en breve ya estaremos con nuestras invitadas del día. Ya está por aquí tomando posición Evelyn Lambert. Pero antes llega también Maide León con el emprendimiento, un apartado muy interesante de nuestro programa. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Café Mañanero es emprendimiento. Ya está con nosotros Maide León, que nos trae una invitada. Maide, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y a toda nuestra comunidad latina. Bienvenidos a este segmento de emprendimiento, y hoy te traigo una invitada muy especial, colega mía, porque trabaja los temas que a mí me encantan, que es de marketing y estrategias digitales. Démosle la bienvenida a Mari Gavidia. Mari, buenos días y bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estoy feliz de estar aquí y de poder compartir todo lo que ha sido mi historia e inspirar, ¿no?, a las personas que nos escuchan el día de hoy. Así que espero que se pongan cómodos y disfrutemos este momento. Bueno, Mari trae una historia muy conmovedora y a la vez inspiradora para toda nuestra comunidad, porque siempre, hoy en día mejor, se escucha la importancia de la estrategia digital para nuestros emprendimientos, pero ella tiene una historia puntual, y es eso que soñamos a través de las redes sociales, que es vivir de ellas y poder hacerlas desde cualquier parte del mundo. Entonces, en esta primera parte de esta entrevista, quisiera preguntarte, Mari, cuéntanos tu vida nómada que tuviste durante unos años antes de que llegara esta pandemia y trastornara ese objetivo que tenías, que eras viajera del mundo. Cuéntanos un poco cómo viviste de las redes sociales, cómo emprendiste este proyecto de vida y cómo te fue. Vale, empecé en el 2018, cuando, bueno, en ese momento tenía mucho conocimiento de lo que era marketing, de lo que era redes sociales, porque básicamente mi trabajo fijo lo manejaba, Y me uní con un partner, mi novio en ese momento, estábamos con ese sueño de querer vivir de nuestro talento, ¿no? Él ya llevaba el tema de web y yo ya llevaba el tema de marketing. Entonces fue como para nosotros una oportunidad. Un complemento los dos. Exacto, de decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto que realmente no nos hacía del todo felices. Y en 2018 empezamos la ruta desde Ecuador. Fuimos a Colombia, fuimos a Venezuela, México, República Dominicana. Empezamos a movernos a medida que hacíamos publicidad también a otros negocios. Y el talento que ya teníamos fue como que el momento para decir, mira, vamos a ayudar a la gente. Vamos a ayudar a la gente a tener una buena presencia digital con el conocimiento que tú tienes, con el conocimiento que yo tengo. Y así empezamos a generar ingresos y viajamos por 19 países. 19 países haciendo vlogs, sí. Haciendo campañas publicitarias, campañas digitales para el negocio o el sector de la hotelería y turismo, tengo entendido. Correcto. Yo trabajaba en ese momento para un hospedaje que recibía solo extranjeros y allí empezamos a tener contacto con las personas del área. Y básicamente allí empezamos, ¿no? A crearle contenido, hacíamos videos con el dron, con la cámara. O sea, fue un momento muy bonito. Y realmente el 2020 fue el momento como que ya de parón, porque obviamente todos los viajes se detuvieron. En ese momento estábamos en Asia. Y fue fuerte porque no era nuestro plan parar allí, nuestro plan era seguir la ruta, ir a Australia, Nueva Zelanda, y bueno, no se pudo. No se pudo. Mari, cuéntanos, hemos escuchado siempre, ¿no?, que es espectacular una vida nómada, vivir de las redes sociales, pero tú, ¿cómo tocaste esas puertas en este sector de hotelería y turismo? ¿Uno cómo toca las puertas? ¿Uno cómo vive de ello? Lo primero que hicimos fue ponerle obviamente un nombre al proyecto y tener claro el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? ¿Qué es lo que queremos ayudar, ¿no?, a las personas con esta idea? Y básicamente, teniendo el propósito claro, abrimos las redes sociales. Allí teníamos en ese momento una comunidad de viajeros, me acuerdo, no existían Reels ni nada de eso. 2018 teníamos como 20.000 seguidores y en ese momento fue como muy bonito porque esas personas fue una comunidad que construimos y que al mismo tiempo creía, ¿no?, en lo que estábamos haciendo, porque se veía en el movimiento y en el trabajo que hacíamos. Entonces era un trabajo súper inspirador y básicamente empezamos a generar esos ingresos importantes, tanto para poder movernos como al mismo tiempo llegar al lugar y hacer contacto con los sitios a los cuales llegábamos, porque hay sitios donde no conoces a nadie y te toca relacionarte, ¿no? Entonces, pero uno, ¿cómo toca esa puerta? ¿Quién llega? ¿Al de marketing? ¿Al administrador? ¿Cómo hace para poder implementar y decirle, mire, este es mi proyecto y quiero implementar y estas van a ser los resultados, qué entregabas, cómo te pagaban? Cuéntanos un poquito de eso, porque nosotros queremos aquí en este programa que la gente tenga tangible cómo puede hacer realidad esos objetivos que tiene para su emprendimiento. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando tú tienes un negocio basado en ayudar a otras personas y tocar puertas, es tener claro que las colaboraciones son importantes y tener una carta de un background. Mira, hacemos esto, somos estas personas, tenemos este objetivo, queremos dar a conocer tu negocio de esta y estas formas. Y así nosotros enviamos esa carta a, bueno, gente de marketing, de todo el tema de redes sociales, pero también a veces teníamos contacto directo con los dueños y era mucho más fácil porque la toma de decisiones era más corta. Entonces era como acelerar el proceso. Obviamente todo lo hacíamos con una planificación, porque no, pues, no se trata de llegar a un destino y simplemente ponerte a buscar, sino que lo hacíamos con anterioridad. Y eso es importante, ¿no? Tener claro un poco también, hacer ver a la persona que realmente lo quieres ayudar. No es que, mira, quiero crearte. No, te quiero ayudar en esto porque he notado que tienes este detalle en tus redes y nos gustaría ayudarte a mejorar la fotografía, a mejorar tus videos, a mejorar tu publicidad. Y así las personas, oye, sí, es verdad, estoy haciendo esto, quizás debería mejorarlo. Y así nos respondieron. Mari, ¿y uno gana mucho dinero en esto? La pregunta del millón, ¿no? Sí, sí. ¿Puedo vivir de esto? ¿Viajar, conocer, comer, tener un techito diariamente? Sí. Muchas de las veces nos podíamos permitir cosas porque al mismo tiempo que obviamente se daba esto, las personas en ese momento, a pesar de que no había tanta conciencia, porque yo creo que tomamos conciencia del tema de redes sociales y marca personal después del 2020 como tal, tomarlo en serio, en ese momento las personas era como que, wow, sí, me gusta. Y teníamos prueba de ello. Es como que, mira, aquí está el resultado de lo que podemos hacer por ti. Y sí, teníamos excelente en ese momento paga por eso y al mismo tiempo generábamos cruces de colaboraciones. Hay lugares donde nos hospedábamos y no pagábamos nada. Entonces era como la oportunidad para hospedarte, desayunar por tantas noches a cambio de un servicio que tú le vas a entregar a la persona. Estamos hablando con Mari Gaviria. No Gaviria. No, me imagino que se suelen confundir. Eso es lo de menos. Y estamos hablando de un tema muy importante porque es algo que vemos al alcance de muchos. El hecho de crear una marca, cómo potenciarla, cómo dar ese primer paso. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear una marca personal, Mari? Lo más importante para crear la marca personal a la larga, yo siento que es tener pleno autoconocimiento, saber en qué eres súper, hiper buena. Yo siempre supe que expresarme era algo que me gustaba y no se me daba difícil. Entonces, claro, al construir la marca, una de las cosas más claves es poder tener una conexión con las personas y que las personas entiendan cómo tú puedes servirles a ellos. Si eso está claro, todo lo demás es secundario, que si el logo, la paleta de colores, eso es secundario. Lo más importante es tener claro en cuál es tu talento y cómo puedes hacer de ese talento, obviamente, una entrada, un medio para tú decir, wow, hay mercado aquí. Tengo este talento, realmente hay personas dispuestas a pagar por esto que yo puedo hacer y compactar ese talento, ofrecerlo al mundo con una buena propuesta de valor. De eso se trata, que realmente resaltes y que te mantengas en el tiempo. ¿Y cómo promocionas tus servicios? ¿Qué lugares se visitan? Al principio te escuchamos hablar de que visitaron Ecuador, visitaron Colombia, pero quisiéramos también saber en el marco de esta actividad en que estás desarrollando, ¿qué eventos tienes que visitar? Por ejemplo, cuando visitaba Madrid Fitur, igualmente de Madrid Fusion, veía mucha promoción del turismo, mucha gente, bueno, hablando también de esto, de las marcas, y mucha gente con el móvil preparado, tomando notas, entrevistando, tomando fotografías, videos, ¿cuáles son esos eventos a los que tú estás asistiendo en la promoción de tus servicios? En este momento, realmente desde el 2000, porque llegué a España justamente julio del año pasado. Entonces, desde julio para acá he estado siempre como en ese constante búsqueda de lugares donde yo pueda conocer gente, donde yo pueda relacionarme, donde pueda ver también qué están haciendo otras personas y complementar, ¿no? Porque realmente llegas a un país y quieres hacer equipo, quieres conocer personas que suman. Y básicamente aquí en España he ido como a 4 eventos aproximadamente, no he ido mucho, la verdad, he estado como le decía Maide, en búsqueda, ¿no? El lugar. Ah, muy bien. Entonces me encantó que dimos con este espacio. Fantástico. ¿Y dónde te encontramos? Bueno, en mis redes sociales aparezco como @soymarigavidia en todas las redes sociales, en TikTok, Instagram, YouTube y tengo un podcast que se llama Sinceramente Hablando. Ahí también pueden escuchar episodios. Muy ¿Y buenos. De dónde eres? Venezolana, caraqueña. De Caracas. De Caracas. Bueno, una venezolana más que encontramos en el ámbito del emprendimiento. Gente joven, bueno, Maide, hoy la verdad es que te luciste también, nuevamente con las redes sociales en el apartado del emprendimiento. Gracias, Jorge, y a nuestra invitada por aceptar la invitación. Por favor, recuérdanos puntualmente tu Instagram para que en la comunidad que nos está escuchando en este momento vaya y vea el contenido estratégico digital que puede extraer de cualquier sector económico hoy mismo, porque es hoy mismo que puedes extraer esa idea que puedes implementar para tu estrategia de redes sociales. Sí, van a buscarlo como @soymari con I de iglesia, Gavidia con W. Gracias. Ahí estoy para servirles. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad me encantó muchísimo. Aquí siempre las puertas abiertas y ya saben, ella ofrece también servicios y cursos. Sí. Para poder ayudar a los emprendedores a que conozcan un poquito esta dinámica que todo el tiempo cambia y hay que actualizarse constantemente. En tu página web, ¿qué es? www.soymarigavidia.com, ahí también van a poder conocer un poquito más de los servicios y de qué hacemos aquí en España, como somos una consultora de medios y marketing actualmente. Aplaudimos este emprendimiento latino, donde las mujeres estamos empoderadas y lo damos con toda. Tuviste la pandemia, volviste a renacer, sí. Te activaste en este plan nuevo, en este proyecto nuevo, en un país nuevo, así que te felicitamos por ser ejemplo y que gracias. Te sigan en tus redes sociales para que conozcan un poquito del talento que tienes. Gracias, feliz día. Madi Gaviria, hoy en el apartado de emprendimiento en el Café Mañanero, una mirada a las redes sociales, la gente joven que apuesta por las nuevas tecnologías. Momento para una breve pausa y de vuelta estará con nosotros Carlos Angulo, que nos trae las novedades de la cartelera de cine, y también Evelyn Lambert, que como todos los días nos trae también noticias del mundo del espectáculo. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Por fin llega a Valencia, rinconcito lleno de delicias gastronómicas colombianas. Espéralo muy pronto. Vivo la vida planeando este viaje. Qué caros están los boletos para ir a mi país. La verdad, no sé si podré viajar este año. Amiga, yo pensaba lo mismo, pero pagando en cuotas te queda más fácil y cómodo. ¿En serio? ¿Dónde has comprado tu billete? Donde compro siempre, en Seibo Viajes. Aquí estamos en el Café Mañanero y vamos a abordar ahora un tema muy interesante. Tiene que ver con la cartelera de cine. Está por aquí Carlos Angulo, Evelyn Lambert, que más adelante también llega con comentarios del mundo del espectáculo. Nos adentramos entonces en la cartelera de cine, que hoy trae como película estelar una que ya estábamos comentando en el día de ayer. Black Adam. What have your powers ever given to you? Ahí tenemos a Black Adam. Carlos Angulo. Uno de los actores más taquilleros y tal vez más fornidos del planeta se enfunda en un traje de superhéroe por primera vez. La Roca Johnson ahora es Black Adam, el nuevo personaje de la factoría de DC Comics. Así es, la casa de Superman y Batman ha presentado un nuevo antihéroe, dirigido nada más y nada menos que por Jaume Colet Serra. Recordemos que el director español es la primera vez que está a cargo de un blockbuster. Esta historia, ambientada en un país ficticio de Oriente Medio, arranca con un protagonista confundido tras haber estado años sepultado y que ahora debe adaptarse a un nuevo mundo y, lo más importante, presentar nuevos héroes de la factoría de DC Comics, como es la Sociedad de la Justicia de América, un nuevo grupo de superhéroes que intentará frenarle. Así como están escuchando, Black Adam no es el gran héroe de la cinta, sino el villano, y es por ello que están interesante poder ver esta nueva perspectiva. Esta nueva película, que promete ser uno de los éxitos de taquilla de este año, ya se encuentra disponible en los cines de todo el mundo con La Roca Johnson como protagonista. ¿En qué género ubicamos este largometraje, Carlos? El género de superhéroes, yo creo que en los últimos años ha ido reinventándose un poco. Al parecer, Black Adam promete ser una historia de origen más clásico, una historia llena de acción y tal vez una trama que nos explique un poco las motivaciones de este personaje y por qué al final lo vamos a querer como un héroe o, en todo caso, como un villano. Los estrenos de la semana. ¡Avanzamos! Behind you! Did you just catch a rocket? He caught a rocket. Bueno, tenemos mucho para compartir en Carlos Angulo, aparte de este que es precisamente el estreno estelar de la cartelera. ¿Qué otros títulos podemos destacar? Para aquellas personas que tal vez no están tan entretenidos con el género de superhéroes, tenemos Mira Cómo Corren, See How They Run. Esta es una entretenida y ágil película de detectives y asesinatos, mejor conocida como el género de una comedia negra. Mira Cómo Corren está ambientada en los años 50, es el director de la adaptación teatral de La Ratonera, de Agatha Christie, y hay muchos sospechosos, mucho humor fino y, lo más importante, un elenco lleno de estrellas. Es una de esas películas en las que en los últimos años se ha catalogado por haber enfrentado a un gran elenco. Estamos hablando de actores de la talla de Saoirse Ronan, Sam Rockwell, Adrien Brody, Charlize Hopper, y un elenco lleno de caras familiares para el público que podrán disfrutar de esta historia clásica de detectives que los va a divertir y sin duda entretener como una de las grandes opciones de este fin de semana. Algo maravilloso algo mágico. Un cocodrilo que canta. Para los que están escuchando, este es el tráiler de La Opción Infantil para los pequeños de la casa. Y está protagonizada nada más y nada menos que por un ganador del Oscar. Javier Bardem se mete en la piel de Lilo, mi amigo el cocodrilo. Más estrenos de la semana, Carlos Angulo. El Lilo, mi amigo el cocodrilo, se trata de una adaptación de un reconocido libro infantil en el que, sin duda alguna, convertirá al personaje de Lilo en tal vez uno de los regalos de Navidad más solicitados de este año, del 2022, acompañado por nada más y nada menos que el actor español Javier Bardem, quien estrena su primera película familiar. En declaraciones del mismo Bardem, está muy feliz, ya que esta es la primera vez que podrá ir a uno de los estrenos de sus cintas con sus propios hijos, ya que podrán disfrutar de esta historia familiar en la que Bardem se hace amigo de nada más y nada menos que un cocodrilo que plantea poder triunfar en Broadway. Se trata de un musical en el que Shawn Mendes da la voz original del cocodrilo en la versión inglesa, y es por ello que va a ser una de las grandes movidas para este fin de semana para ver en familia, ya que se considera que es un gran acierto poder ver a Bardem en este tipo de películas. Y ahora estamos con el tráiler de Mira cómo corren. Mira cómo corren es esta cinta detectivesca. Es una película para, como bien quieren, si no quieren establecer la acción con Black Adam, pueden entretenerse con actores muy conocidos, un gran elenco protagonizado por Adrien Brody, Sam Rockwell, Saoirse Ronan, un elenco en el que nos vamos a embaucar en un misterio de terror clásico, pero un terror que no sencillamente tiene que asustar, sino que te crea intriga y te mete en el thriller de una historia de detectives clásica de los años 50, en la cual los espectadores pueden buscar quién puede ser el asesino antes de que lo sepamos sencillamente con la trama, y es por ello que van a disfrutar de este gran clásico. Mira cómo corren es la otra gran opción para poder disfrutar este fin de semana, al igual que tenemos también películas españolas, Jorge, y es que la adaptación de La Piel del Tambor también ya se encuentra disponible en los cines de todo el mundo. La Piel del Tambor, otro de los estrenos importantes. Conozco bien a los de su clase. Aquí los tenemos. Entonces que perdieron contacto con la gente, sin una pizca de humanidad. Usted no sabe nada de mi trabajo. Se equivoca conmigo. ¿Es nuestro hacker, Padre Gui? No logro detenerlo. Este mensaje apareció en el ordenador del Papa. Los mercaderes amenazan a la iglesia de Nuestra Señora. ¿De qué va esta historia, Carlo Angulo, que nos ubica en Ciudad del Vaticano, por allá en el año 1995? La Piel del Tambor sigue la historia de Lorenzo Quart, un sacerdote y agente del Vaticano, quien es enviado a Sevilla para investigar una serie de misteriosas muertes. La película es una adaptación de la reconocida novela de Arturo Pérez Reverte del año 1995, y es por ello que La Piel del Tambor promete, con un gran elenco, conocido por la trilogía del Hobbit, tenemos a Maya Salamanca, a Rodolfo Sancho y a Alicia Borrachero, como una de las películas que une de las novelas de Reverte para ser adaptadas al cine de una de las maneras más triunfales. Es una historia llena de intriga que podrá prometer más entretenimiento y acción para aquellas personas que quieran acercarse el día de hoy a las salas de cine. ¿Me está acusando de algo, padre? ¿Dónde están los códigos? Esa iglesia va a ser demolida. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Muy buenos días. Feliz viernes a todos nuestros radioescuchas. Aquí contenta de poder hablar ya acerca de las noticias del entretenimiento. Y me encanta que sea después del segmento de cine, porque definitivamente el cine, el séptimo arte, es parte del entretenimiento nacional e internacional. Bueno, hoy retomamos algo que iniciamos en el día de ayer. Asistíamos al estreno de lo nuevo de Shakira, que ha dado mucho de qué hablar. Vamos a seguir hablando acerca de Monotonía, la nueva canción de Shakira, una bachata que estrenó precisamente ayer a medianoche. La bachata junto al puertorriqueño Ozuna ya es tendencia. 24 millones, acabo de corroborar este dato, 24 millones de reproducciones a través del canal de YouTube oficial de la cantante colombiana. La hacen ya un éxito. Monotonía también es un éxito en Spotify. Y hoy vamos a hablar acerca de las reacciones de los famosos ante la nueva canción de Shakira, Monotonía. Y vamos a empezar con reacciones de representantes del género musical bachata. El llamado rey de la bachata, Romeo Santos, llevó a sus historias de Instagram un extracto del videoclip de Shakira. ¿Y qué fue lo que hizo Romeo Santos? Usó dos emojis para describir tanto a Ozuna como Shakira. Ozuna le ubicó un emoji de oso y a Shakira un emoji de corona, porque definitivamente para muchos artistas de Latinoamérica Shakira es una reina. También otro que se unió a esta oleada, ¿no?, de fans de la nueva canción de Shakira también fue el príncipe de la bachata, Prince Royce. Hizo lo propio por la misma red social Instagram, mostrando una captura de la reproducción del tema en Spotify. Cardi B, quien cuenta actualmente con 142 millones de seguidores, y recordemos que Cardi B es una artista estadounidense, a través de Instagram también mostró la canción de Shakira, sumado a emojis de tristeza. Otra que se unió también a esta oleada de comentarios fue la presentadora colombiana Laura Tobón, quien escribió en Instagram lo siguiente: emocionada, asombrada con la nueva canción de Shakira. La vida, expresa la presentadora colombiana, o expresó a través de su cuenta de Instagram, da tantas vueltas y al final expresarlo es lo mejor para sanar. Otros famosos que han dado like a la publicación de este nuevo video, que Shakira lógicamente ha dado a conocer a través de sus redes oficiales, fueron Anaí, Lele Pons, Dulce María, Elizabeth Gutiérrez, Kenia Oz, una influencer que cuenta con millones de seguidores, Ángela Aguilar, esta joven cantante de música regional mexicana, Sandra Echeverría, Miguel Ángel Silvestre, actor español, entre muchos otros. Y yo quiero retomar las palabras de la presentadora colombiana Laura Tobón, quien habló de la importancia de expresar los sentimientos para sanar. Hoy quisimos ir más allá, analizar lo que Shakira ha hecho a través de Monotonía, y es precisamente contar su historia de desamor. Y quisimos conversarlo con una coach de vida, bestseller, autora de libros que han impactado en la vida de muchísimas personas en América Latina. Ella es Nadia Abado, y le hicimos varias preguntas, pero la primera fue la siguiente. Nadia, como coach de vida, ¿crees que Shakira está haciendo lo correcto? Porque muchos nos preguntamos lo mismo al desnudar su alma, al contar su historia de desamor a través de la música. Fue culpa de la monotonía. No es correcto ni incorrecto. Simplemente es. Es lo que ella creyó, su equipo. Quizás eso tiene una estrategia, tiene algo de catártico. Y realmente uno en un mundo tan diverso nunca se queda bien con nadie. O sea, lo haga o no lo haga, siempre la van a criticar. Así que pienso que si ella se sentía liberada, si ella se sintió a gusto pudiéndose expresar de esa manera, pues está bien por ella. La gente siempre va a hablar, bien o mal. Lo importante es que ella pueda emocionalmente recuperarse y hacer lo que ella crea que es más conveniente para ella y su familia, sus hijos, sobre todo. Recordemos que Shakira, en la entrevista que realizó a la revista Elle España, ella destacó en esta entrevista que para ella la música era una manera también de desahogarse, como ir a un psicólogo, solo que más barato. Y bueno, también le quisimos preguntar a Nadia cómo puede afectar una situación tan complicada como este momento que está viviendo Shakira, una situación de desamor, la inteligencia emocional o las emociones de un individuo, porque sabemos que Shakira no es la única que ha vivido un desamor. La mayoría de los seres humanos hemos vivido una situación en la que no hemos sido correspondidos por otra persona. Así que, ¿cómo puede afectar las emociones una situación como esta? El desamor o el término de una relación es equivalente a un duelo. Cuando entramos en una ruptura amorosa como la de ella, realmente entramos a una pérdida que puede ser muy profunda y puede llevarnos desde estados de depresión, tristeza, enojo, frustración, y claro, todas nuestras emociones empiezan a tambalear y entramos en ese proceso que cada quien lo lleva a su manera. Entonces sí, definitivamente pues afecta nuestra inteligencia emocional, afecta nuestro estado anímico, nuestra salud integral en general, y hay que tener las herramientas necesarias y el acompañamiento adecuado para poder gestionar y llevar a cabo nuestros procesos de duelo a través de después de una ruptura amorosa. Yo pienso SIDA y tiene la oportunidad de, a través de su arte, la música, contar sus experiencias, expresar lo que está viviendo en este momento que sabemos es una situación complicada. Pero para quienes no tenemos los millones de Shakira, mi estimado Jorge y Carlos Angulo, para quienes no contamos de pronto con todos esos recursos y no nos expresamos a través del arte, ¿qué nos recomienda Nadia Abado si nuestro caso en este momento es una historia de desamor, si nuestro caso en este momento es un amor no correspondido y si estamos viviendo de pronto depresión o ansiedad? ¿Qué nos recomienda a quienes lógicamente no somos famosos como la artista colombiana? Nadia. Yo pienso que el desamor nos afecta a todos los seres humanos. Seas o no seas famoso como Shakira, siempre te va a afectar. Al final ella es un ser humano más. Lo que yo recomendaría en primer lugar es buscar ayuda. Algunos van a encontrar la ayuda a través de profesionales de la salud, otros puede que la encuentren ayuda espiritual, otros puede ser a través de su red de apoyo, amigos, familiares. Lo importante es hacer algo que nos ayude a sentirnos bien y a reconectarnos con nosotros, a reconstruirnos, a trabajar nuestra autoestima, que se vuelve muy vulnerable ante una ruptura, sobre todo como la que tuvo Shakira. Lo importante es reconectarnos y conectarnos con nosotros, con nuestro poder superior, y hacer todas aquellas cosas que nos ayuden a empezar esa nueva vida sin esa persona a nuestro lado. Muchísimas gracias, Nadia Abado, autora nicaragüense de 2 bestsellers, conferencista internacional y coach de equipos empresariales. Muchas gracias por tus palabras y bueno, hay que reconectar. No sé qué opinan ustedes, me encantan los consejos de Nadia Abado y estoy segura que Shakira está viviendo un momento de reconectarse nuevamente con sus sentimientos. Incluso vimos en el video que hay un momento en el que ella llora. Yo creo que esas lágrimas son reales. Creo y quiero pensar que son reales, porque sabemos que Monotonía prácticamente es una canción de muchas emociones en este momento para la artista colombiana. Es una canción muy fuerte. Carlos Angulo, el hecho de que la canción 24 horas después ya tenga más de 20 millones de reproducciones viene a explicar todo el morbo que hay en estos momentos alrededor de la canción, con la situación sentimental de su intérprete. Es impresionante, sin duda alguna, es por Shakira la situación que está viviendo. Y porque más allá de todo esto, estaba viendo lo que la gente está pensando en estos momentos, una especie de solidaridad con la artista. Y tanto es así que a Gerard Piqué, por donde va, lo atacan, ¿eh? Le hacen mala cara. Si va al partido de fútbol, si va al estadio, allá se encuentra pues con la gente que le grita. Para colmo de males, no está atravesando un buen momento deportivo. Y bueno, la gente que sigue a Shakira está indignada con Piqué y se identifica con la canción, sobre todo cuando ve ese corazón roto en el suelo, en fin. Ya le preguntaron periodistas a Piqué, ajá, fueron a coger a sus hijos para llevarlos al colegio, ya le preguntaron por la canción de Shakira y lógicamente un silencio rotundo ante las preguntas de los periodistas, quienes no solamente les preguntaron sobre la canción, sino también le leyeron la letra de la canción. Sí. A ver, Carlos Angulo, te preguntaba. Creo que, sin duda alguna, hay muchísimo morbo alrededor de todo el tema, ya que no es un tema sencillamente porque es el nuevo sencillo de Shakira, que la gente lo quiere escuchar. Creo que gran parte de lo que se puede ver, hay que ser un poco realistas, a la gente le gusta el chisme. Sí. Y querían sencillamente saber cuál iba a ser la palabra de Shakira en su versión del asunto. Y por supuesto que Piqué es el que sale perdiendo en este momento, porque como quien dice en marketing, Shakira ha logrado ganarse al público. Imagínate, ya veía ahí en las redes sociales una señora que le decía: ¡ay, el desgraciado ya tiene a la otra embarazada! Y mira cómo le paga Shakira, en fin. Y se llevan las manos a la cabeza. Bueno, definitivamente es el escándalo del año, ¿no? Sin duda. Va a camino a convertirse en el tema más mediático de la farándula internacional. Y mucho tiene que ver también que se trata de dos grandes personajes muy reconocidos a nivel internacional, como es Shakira y Gerard Piqué. Y en este caso, pues, al Shakira lanzar una canción, estaban esperando a ver qué le iba a decir Shakira a Piqué a través de su música. Ella que lo expresa todo a través de la música. Evelyn, si tienes algo más por ahí para anotar. Culminamos invitando a toda nuestra hermosa audiencia, si sos fanático de Star Wars, más de 400 personajes del universo Star Wars desfilarán el día de mañana a partir de las 5:30 de la tarde, 17:30 horas, en los exteriores de libre acceso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Es un evento organizado o promovido por la Legión 501 Spanish Garrison. Es totalmente gratuito, es un espectáculo de más de 400 personajes, así que para los fanáticos de Star Wars, justo y necesario estar presentes en ese evento. E importante, habrán ciertas actividades, habrá un cobro simbólico, de pronto si te quieres tomar alguna foto con algunos personajes, y esto es importante, los fondos de todas esas acciones solidarias van destinadas a una ONG, así que también tiene un trasfondo social y definitivamente un evento que vale la pena apoyar. Gracias, Evelyn. Feliz fin de semana. Son las que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, el personaje del día. La primera ministra Liz Truss dimite apenas 44 días después de haber obtenido el cargo. Dimite como la primera ministra tras menos de 2 meses y agrava la crisis en el Reino Unido. Ha comunicado su decisión al rey Carlos III para que se encamine así a la elección del quinto primer ministro de Inglaterra en los últimos 6 años. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva, efectivamente, en el Café Mañanero. La Liga Española de Fútbol avanza. Se jugó la fecha número 10, apenas terminó este jueves, y ya arranca la fecha número 11. Y es que estamos en una especie de sprint del torneo, debido a que tenemos el Mundial de Fútbol a la vista. Arranca el 20 de noviembre. Y recuerden, lo vamos a ver en Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla, disfrutando los platos más exquisitos, más deliciosos de Ecuador y Brasil. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Bien, entramos en materia. El Barcelona derrotó al Villarreal 3-0. Y le permite seguir al líder, que es el Real Madrid, su eterno rival. A la vista, apenas en la distancia, es líder el equipo blanco, el vigente campeón. También se celebró el compromiso entre el Osasuna y el Español con triunfo para el Osasuna por la mínima diferencia. El Almería, en un duelo bastante apretado, se impuso 3-2 al Girona. Y bueno, atención, la clasificación general está de la siguiente manera entonces. 28 puntos el Real Madrid, líder. Segundo el Barcelona, 25. Tercero la Real Sociedad, 22. Cuarto el Atlético de Madrid, 20. Quinto el Betis, 20. Sexto el Atlético de Bilbao, 18. Por abajo en la zona de descenso el Elche con 3 puntos. El Cádiz con 7 y el Girona con 8 puntos. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información. Vamos rápidamente con el escalafón mundial del ciclismo, pero antes la programación de la Liga Española de Fútbol. Claro que sí, hombre. Los compromisos de la fecha número 11 arranca precisamente con el Rayo Vallecano. Cádiz a las 2 de la tarde de este sábado. Continúa con Valladolid en Real Sociedad en 4 y 15. Valencia Mallorca en el Estadio Mestalla a las 6 y 30 de la tarde. Real Madrid, Sevilla, el partido de la semana a las 9 de la noche. 9 de la noche de este sábado. El domingo se abre la jornada con el compromiso entre el Español y el Elche a las 2 de la tarde. Betis, Atlético de Madrid en 4 y 15. Girona, Osasuna, 6 y 30. Villarreal, Almería, 6 y 30 también. Y Barcelona, Atlético de Bilbao a las 9 de la noche. La jornada se cierra el lunes con el compromiso entre el Celta de Vigo y el Getafe a las 9 de la noche. De esta forma vamos ya nosotros cerrando Latino Deportes. A ver, Adolfo Jiménez del Río se lo puede compartir finalmente el escalafón de el ciclismo. ¿Cómo están las cosas en estos momentos? El escalafón mundial del ciclismo. Y de esa forma vamos finalizando la semana también. Claro que sí, hombre. Los compromisos de la fecha número 11 arranca precisamente con el Rayo Vallecano. Cádiz a las 2 de la tarde de este sábado. Continúa con Valladolid en Real Sociedad en 4 y 15. Valencia Mallorca en el Estadio Mestalla a las 6 y 30 de la tarde. Real Madrid, Sevilla, el partido de la semana a las 9 de la noche. 9 de la noche de este sábado. El domingo se abre la jornada con el compromiso entre el Español y el Elche a las 2 de la tarde. Betis, Atlético de Madrid en 4 y 15. Girona, Osasuna, 6 y 30. Villarreal, Almería, 6 y 30 también. Y Barcelona, Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. La jornada se cierra el lunes con el compromiso entre el Celta de Vigo y el Getafe a las 9 de la noche. De esta forma vamos ya nosotros cerrando Latino Deportes. A ver, Adolfo Jiménez del Río se lo puede compartir finalmente el escalafón de el ciclismo. ¿Cómo están las cosas en estos momentos? El escalafón mundial del ciclismo. Y de esa forma vamos finalizando la semana también. En el mundo del ciclismo, la última etapa del Tour de Langkawi dio pie para que cayera el telón de esta temporada. Recordemos que la general de este Tour de Langkawi en Malasia se la llevó el ciclista colombiano del Movistar, Iván Ramiro Sosa, quien bajó ese telón de esta temporada y puso fin también al temido ranking trienal 2020-2022 con el nuevo sistema de descensos propuesto por la UCI, que nos deja vencedores y vencidos. Y entre los grandes vencedores de este trienio destaca el equipo Jumbo-Visma, que gracias a los éxitos de Jonas Vingegaard, Primo Roglic o Wout van Aert, entre otros, se ha consolidado como el mejor equipo en estos 3 años, con una suma total de 37.837 puntos, que le da pie a estar por encima de otros grandes, nada menos que del Quip Steve Alpha-Vinyl, de Julian Alaphilippe y de Remco Evenepoel, segundo equipo con 35.619 puntos, y también por encima de la Ineos Graniers, de Egan Bernal o Richard Carapaz, tercero con 35.195,99 puntos, pero también quedó por encima del Emirato Árabes Unidos, el equipo de Tadej Pogačar, cuarto con 34.206 puntos. Eso sí, recordemos que el Movistar necesitaba puntos para continuar en esta categoría y Iván Ramiro Sosa fue uno de los grandes gestores para que el Movistar quedara con buenos puntajes y se mantuviera en este ranking. Y es que precisamente el Movistar quedó en la posición 11 con 17.615 puntos. Otro equipo que se salvó gracias nada menos que a Nairo Quintana,